pudieron pedirle nunca fue que se transformara en un líder. Ariel fue, es y será uno de esos líderes naturales que tuvo Saladillo, que por supuesto trascendió el peronismo y fue un referente para toda la comunidad. Ariel tenía especial interés por cuestiones que tengan que ver con el desarrollo, con el trabajo, con el empleo, con la dignidad del ser humano, pero también fue pionero en causas de salud, de educación, como por ejemplo el trasplante de órganos, la donación de órganos. Sin lugar a dudas, es uno de los hombres que mejor interpretó la doctrina del justicialismo en Saladillo, quien interpretaba acabadamente qué significaba la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Ocupó diversos cargos, desde concejal, legislador, funcionario provincial, pero para nosotros el lugar más importante fue el de un excelente ser humano, quien es, tenemos la posibilidad de sucederlo en la militancia política o quienes nacimos en la política de la mano de Ariel, teníamos en él un espejo donde mirarnos, por su vocación, por su convicción, pero por sobre todas las cosas por su honestidad. Yo quiero terminar leyendo una carta que le enviaba con motivos de los 29 años del golpe militar. Ariel envió una carta al Consejo Deliberante que estaba dirigida a los jóvenes de Saladillo. Y él escribía: el 11 de marzo de 1973, el pueblo, mediante voto popular, me eligió intendente municipal de Saladillo. El 24 de marzo de 1976, fui destituido por el golpe militar. Las Fuerzas Armadas, encabezadas por un sector que se creía iluminado, irrumpieron violentamente en el país y por ende en Saladillo, conspirando así contra el sistema democrático, sumiéndonos en el más salvaje e irracional dictadura militar. Sabido es que el método que utilizaban para quebrar la resistencia popular fue la implementación del aparato del Estado, un plan sistemático de genocidio, de exterminio de quienes se atrevían a defender ideales, pensar y actuar distinto en cualquier sector social, así con persecuciones, arrestos, torturas físicas y psicológicas, asesinatos, llegaron a sumar a miles hoy desaparecidos física o intelectualmente. Hoy a 29 años, quiero decirle a nuestros jóvenes y a nuestros hijos que este pasado existió y que actos como el que hoy se llevan a cabo son importantísimos para reflexionar y no olvidar. Que nuestro desafío es garantizar la reconciliación, pero manifestando enérgicamente que el quiebre constitucional es un delito y que las instituciones deben ser subordinadas al poder político elegido por el pueblo y sometido a la justicia. Que la búsqueda de verdad y justicia y el sometimiento permanente de la memoria son requisitos indispensables para la consolidación del nunca más al que adherimos como sociedad desde la reinstauración de la democracia. Ariel Horacio de Lía, intendente municipal de Saladillo, 1973-1976. Esto expresa el legado que nos deja Ariel. Sin lugar a dudas, Ariel no solo permanecerá en el corazón de Beatriz y de todos sus familiares, sino el del pueblo, de todo el pueblo de Saladillo. Hasta siempre, compañero. Presidente del Partido Socialista de Saladillo, presidente de Abarca, las palabras de despedida a Ariel de Lía. Escuchamos ahora la palabra del presidente Carlos Grosito. Muy querida amiga Beatriz, queridos amigos de Ariel, queridos amigos de mi pueblo, de nuestro pueblo. En 1972 se agotaba una dictadura más en la República Argentina. El pueblo con sus luchas le había arrancado elecciones a la dictadura de aquel entonces. Los partidos políticos competíamos para ver quién ponía al presidente de la nación, al gobernador de Buenos Aires y por supuesto a cada uno de los intendentes de nuestra querida república. Y así luchamos, cada uno desde su trinchera, yo siendo muy joven, un estudiante del colegio secundario, y quien hoy despedimos integrando la fila del Frente Justicialista del Frejuli. Un hombre joven, con mucho compromiso con su Saladillo y con la sociedad en su conjunto. Como decía Walter, ocurrió aquel 11 de marzo de 1973. Lo recuerdo como si fuera hoy, pasadas las 18 horas, las urnas habían hablado. Yo estaba llorando una derrota electoral de mi partido político. Estaba en la Casa Felo, ahí en la esquina de Sarmiento y de Avenida Moreno. Y desde la casa de la calle Sarmiento y a media cuadra salía un joven contento con mucha fuerza que se trasladaba a la unidad básica de la calle de Mitre, casi 12 de octubre. Chao Ariel, chao Goro, fue el primer contacto que se dio con quien iba a ser después mi amigo político durante toda la vida. Y fue un hecho tal vez del azar, porque yo me puse con tristeza en ese lugar y en ese momento. Y ahí pasaba quien iba a presidir los destinos de nuestro querido pueblo de Saladillo entre 1973 y 1976. Y desde luego que desde el cargo que le tocó ocupar la primera magistratura local, trató de hacer todo lo mejor posible, de entregarse como lo hizo con integridad por el crecimiento y el desarrollo de nuestra comunidad. Fue propicio también en ese ámbito para profundizar una amistad. 10 años de diferencia tenemos entre Ariel y yo. Presidía el club estudiantil del Colegio Nacional de Saladillo. Y Ariel me facilitaba el mimeógrafo de la municipalidad, porque esos eran los instrumentos que teníamos aquel entonces para hacer el diario del colegio, la voz estudiantil. Pero también alguna vez me los prestaba para hacer algún panfleto de la juventud radical de Saladillo, para criticar al gobierno que él encabezaba, y eso pone de manifiesto la envergadura moral, la amplitud, que no siempre existe, que tenía Ariel Horacio de Lía, la calidad de hombre de bien, la calidad de ser humano, de político comprometido con los valores de la República, con los valores esenciales del pluralismo. Recién veníamos recordando con Aldo Catulo, actual secretario de Cultura, ambos integramos ese club estudiantil. Se nos ocurría para recaudar plata, organizar la elección de la Reina del Camino, el Día del Camino, y protestó Vialidad en ese entonces, y era una cosa de ellos. Entonces Ariel lo llama, Ariel laudó para el lado de nosotros, para el lado de la juventud, porque dice, ustedes han preparado algo, no, entonces dejen que hagan los muchachos. Y terminamos haciendo nosotros ese festejo, ese encuentro por una decisión de nuestro intendente de aquel entonces. Vino después la larga noche del 23 de marzo de 1976, en la cual se frustraron muchos sueños de los argentinos, pero también muchísimos sueños que tenía nuestro querido amigo Ariel Horacio Estevelía, el golpe de Estado y, por supuesto, las consecuencias que eso significó para la Argentina, como recién se dijo, y también para cada uno de los saladillenses, y siempre Ariel luchando en la necesidad de recuperar la democracia y de trabajar por los valores fundamentales. Y nuestro contacto no se cortó, se siguió consolidando una amistad de carácter personal, porque más allá de lamentar hoy la pérdida del político, del hombre comprometido con su sociedad, quien habla, habla en condición de intendente de Saladillo, pero también en su condición de amigo político de Ariel Horacio Elías, así que lo lamento desde muchos puntos de vista, seguimos consolidando una amistad. Él debía tener ingresos, yo también debía tener este ingreso, y entonces me invitó a trabajar juntos, a ser seguro, creo que se llamaba la comercial de Rosario, con el cual trabajamos, y trabajamos con Ariel. Cuando íbamos a arreglar, a ver cómo nos repartíamos las comisiones, nos juntábamos en el bar de Fosco, que era el bar radical de Saladillo, ahí frente de la plaza principal, y algunos miraban azorados la reunión de dos hombres de la política local, uno radical y otro justicialista. Y así seguimos luchando, hasta que 1983 nos encontró juntos luchando, él desde el justicialismo, nosotros desde la Unión Cívica Radical, por la recuperación de la democracia, que la debemos defender a rajatabla para todos los tiempos. Ahí estaba siempre Ariel, defendiendo sus convicciones, atendiendo el llamado de su partido político, había sido intendente municipal de la ciudad de Saladillo, pero cuando su partido lo necesitó para ser concejal, fue concejal. Cuando lo necesitó para ser mayor contribuyente, fue mayor contribuyente. Cuando lo necesitó para ocupar cargos que algunos consideraban tal vez menores, ahí estaba Ariel Horacio de Elía, porque Ariel Horacio de Elía tenía un compromiso. No consigo mismo, tenía un compromiso con el conjunto de la sociedad, y cuando uno está dispuesto a servir a la sociedad, va así, donde se lo convoca a partir de sus creencias, a partir de sus convicciones. Ese era nuestro amigo, Ariel Horacio de Elía. Lamentablemente parte. Siempre hay que partir. Es inexorable la partida. Pero lo importante es que en el tránsito efímero por esta tierra podamos dejar una huella verdaderamente importante. Y esa huella lo ha dejado el ex intendente municipal de Saladillo. Cuando nos enteramos de la enfermedad que lo acosaba, decidimos en nombre del pueblo de Saladillo, como se leyó hace un rato frente a la municipalidad, porque soy de los que creen que los homenajes hay que hacerlo y los reconocimientos hay que hacerlo en vida, le pusimos a un CAP, al del barrio más populoso que teníamos, el del barrio en el cual él estaba consustanciado hasta sus entrañas, que era el 31 de julio, el barrio La 31, le pusimos el nombre de intendente Ariel Horacio Elía, una calle de nuestro pueblo también lleva su nombre, en reconocimiento a sus viejas luchas, pero en reconocimiento también al mensaje que dejaba hacia el futuro. Y ahí estuvimos con Ariel ese día, era un 31 de julio. Fue una jornada llena de emotividad. Cuando encontremos las grabaciones, se las vamos a alcanzar a los medios de difusión, porque fue un momento muy emotivo, un momento muy importante. Algunos de los que están aquí seguramente han vivido, vivieron esa circunstancia. Y era el encuentro donde él, yo me acuerdo, dijo: ¿qué me iba a imaginar que el pibe que les prestaba el micrófono iba a dar tantos dolores de cabeza? Él se refería desde el punto de vista político. Por eso hoy hay un dolor. Yo ayer cuando me entero de una forma casual, estaba haciendo un reportaje con un medio local y me comunican que había fallecido mi amigo Ariel Horacio Elía. Y por supuesto que me causó una conmoción extraordinaria, esas conmociones que te sacuden, que te hacen doler, que te hacen llorar, que te hacen llorar de emoción, que te conmueven lo más íntimo, porque cuando vos conociste a una persona, cuando conociste a alguien con el cual te compartiste el momento, porque yo habré sido el primer radical que fue a la casa peronista, pero Ariel de Díaz fue el primer peronista que fue a la casa de la Unión Cívica Radical en Saladillo, porque cuando yo asumí la presidencia del comité de la Unión Cívica Radical en Saladillo, ahí estaba Ariel de Díaz con Genaro Di Giulio y con un grupo de amigos del Partido Justicialista. Era una señal que él transmitía de sus convicciones, que se puede convivir juntos, que se puede pensar distintos, pero que humanamente se puede estar en función de las decisiones más trascendentales. Ese era Ariel de Lía, significó mucho para Saladillo, por eso fundamentalmente todos, pero particularmente el peronismo se tiene que acordar de lo que significó Ariel en la política local. Un hombre de extraordinarias convicciones y condiciones humanas. Yo puedo dar testimonio de ello, porque cuando tuve el accidente, estuve a punto de morir. El accidente mío fue el 27 de marzo del 2007 y yo encontré después, cuando me traslado de casa, entre los papeles tirados, la imagen de la María Rosa Mística y también una cartita de Ariel, escrita el 30 de marzo, donde me dice, te va a ayudar de la misma manera que me ayudó a mí. Ahí estaba la sensibilidad del amigo, que cada día de mi cumpleaños estaba levantando el teléfono, el celular, para felicitarme, para saludarme, estuviera donde estuviera. Y también, no va a ocurrir ya nunca más eso, como tampoco va a faltar el próximo domingo, me va a faltar un saludo, los saludos que a veces se dan desde el corazón quienes se sienten amigos. El domingo es el día del amigo y para mí ya no estará más el saludo de Ariel Horacio de Lía, no estará sonando el celular y la voz, Carlito, feliz día del amigo, seguí luchando, no estará ese saludo, pero quedará por supuesto el recuerdo imperecedero en este que fue un competidor político. Yo no vengo a despedir copiándolo a don Ricardo Balbín cuando lo despedía a Perón, dice un viejo adversario viene a despedir un amigo. Yo vengo a despedir un amigo. Creo que ha sido el mejor amigo que he tenido en la política desde el otro lado. En verdad, los digo, lo siento desde lo más profundo de mi corazón. Porque Ariel fue un grande. Tal vez el sepulcro agigante a los hombres. Y tal vez magnifiquemos las cosas, pero no estamos magnificando. Estamos a un grande de bondad verdadera. Un hombre simple. Un hombre comprometido con su pueblo. Creo que en la oración de la iglesia se eligió acertadamente al evangelista San Juan, que es el evangelista del amor. Seguramente ya Ariel estará sentado a la derecha del Señor. Y como decía San Mateo, refiriéndose al mismo Jesús, estuve preso y me visitaste, tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, pero ¿cuándo te vi con hambre? ¿Cuándo te vi preso? ¿Cuándo te vi desnudo? a cada uno de estos hermanos míos más pequeños, lo que a cada uno de estos hermanos míos más pequeños hiciste, a mí lo hiciste. Estuve preso y no me visitaste, tuve hambre y no me diste de comer. ¿Cuándo te digo así? Lo que a cada uno de estos hermanos míos más pequeños dejaste de hacer, a mí lo dejaste de hacer. Esas eran las convicciones de Ariel. Querido Ariel, habría para escribir un libro de todo lo que ha hecho, pero quiero rescatar fundamentalmente los últimos tiempos, cuando ya no estaba en la política activa, ya había entablado una batalla muy dura, esa que no se gana, la guerra no se gana ahí. Él ganó algunas batallas, muchas, como la ha ganado quien habla, pero siempre al final ese personaje tal vez siniestro, representado en este caso por una enfermedad siniestra, y que ojalá que la ciencia pueda lograr mejorarla para evitar el sufrimiento, por lo menos, de los que pasamos transitoriamente por esta gente, estuvo luchando hasta último momento y no se quería dar por vencido. No se quería dar por vencido, yo lo visité el año pasado, estuve conversando con él y él hablaba de los proyectos del futuro. Soy un soñador, repetía quizás recordando aquello de Lennon. Sé que no soy el único, pero sigo soñando. Y ahí estuvo, desafiando y peleándole a la muerte. La peleó. Hasta ayer. Y entonces, nosotros queremos valorar eso. Pero también quiero en este reconocimiento a Ariel hacer un reconocimiento a nuestra querida amiga Beatriz, porque Beatriz estuvo siempre. Y en Beatriz quiero agradecer a todas las mujeres de los hombres que hacen política, porque solamente ellas saben lo que implica dedicarse cuando uno lo hace con la vocación, con el esfuerzo, con el talento, con el sacrificio que lo hacía Ariel Estevelía. Por eso también nuestro reconocimiento a su compañera de la vida, a Beatriz, que estaba al lado de Ariel cuando Ariel más lo necesitaba, cuando Ariel sufría. Y es feo sufrir de la manera que sufría Ariel, pero ahí estaba Beatriz. Entonces nuestro reconocimiento, Ariel. Seguramente, Ariel, lo vamos a encontrar en algún momento para seguir conversando. Lo vamos a encontrar en la patria celestial. Y después de haber purgado nuestro pecado, que como hombres tenemos todos y cada uno de nosotros, seguramente estaremos al lado del hombre, con el Hijo del Hombre, para seguir hablando del hombre, pero ya no del hombre trascendente, del hombre que está en otro espacio, que está en la patria celestial, sino del hombre común, del hombre de carne y hueso, del hombre que tiene necesidad, del hombre que sufre, del hombre que le faltan cosas, del hombre que es castigado por las injusticias, por los poderosos, por todos. Por eso luchaste vos, Ariel, luchaste por la democracia. Fuiste peronista, de esos que no se tuercen, de esos que tienen convicciones, que tienen las convicciones profundas, de esos que le enseñó el general aquel 17 de octubre de 1945, cuando dijo que era el subsuelo de la patria sublevado que estaba preso ahí. Peronista auténtico, peronista de Perón. Las convicciones de Ariel, la justicia social, las convicciones de cada uno de nosotros. Ariel, nos vamos a encontrar para seguir conversando desde estas cosas y así seguiremos soñando. Los sueños que habíamos soñado antes, los que estuvimos soñando hace poco y los que nos faltan, seguir soñando. Vamos a seguir soñando. Soñemos con el Saladillo Grande, ese que imaginó Ariel allá en el 72, en el 73, en todos los años subsiguientes, porque él siguió luchando por su querido Saladillo, con cargos y sin cargo, cuando podía y cuando no podía. Nunca le aflojó. Querido Ariel, descansar en paz.